tristeza y de dolor, que tú me abandonaste cuando yo más te quería. Tan bonita que es la vida y para mí perdió valor. Tú sabes que eres la fuente de todita mi alegría. Yo solo quise ofrecerte hoy mi noble sentimiento, un mundo lleno de amor que debemos conservar. Yo más no puedo quererte, te he brindado mi respeto y mátate la ilusión que nos dio felicidad. Y es que no puedo ya vivir sin tu cariño, me acostumbraste a la ternura de tu piel. Piensa mi vida lo lindo de este idilio, no lo destruyas te ruego por Dios mujer. No veo motivo, razón tampoco, para que acabes este idilio tan hermoso. No veo motivo, razón tampoco, para que acabes este idilio tan hermoso. Me hacía, pero el día menos pensado acabó esto sin razón, porque un malentendido que creí comprendería lo que he pensado en mi vida, que hablemos sinceramente, busquemos una solución la que nos convenga más, no dejar que otro decida lo nuestro siendo consciente que existe una gran pasión que no debe terminar. Y es que no puedo ya vivir sin tu cariño, me acostumbraste a la ternura de tu piel. Piensa mi vida lo lindo de este idilio, no la destruya te ruego por Dios mujer. No veo motivo, razón tampoco, para que acabes este idilio tan hermoso. No veo motivo, razón tampoco, para que acabes este idilio tan hermoso. Oye Freddy Solano, gracias hermano. We'll be right back.